con motivo del 85º aniversario de la Fundación del Ejército Popular de Corea. El Comité Preparatorio por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu 2017, el Comité Concorea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche en Suiza publicaron una declaración conjunta en elogio del presidente Kim Il-sung, el general Kim Jong-il, el mariscal Kim Jong-un y la heroína antijaponesa Kim Jong-suk, quienes acumularon indelebles hazañas en la fundación y el desarrollo del ejército.